Profundamente. Con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Dr. Héctor López Aguirre. Muchas gracias. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Estoy contento de encontrarme acá, cediendo a la insistencia del padre Luis González Guerrico. Espero no defraudarlos. Si los defraudo, la culpa es de él. A los currículas demasiado puntillosos no hay que hacer mucho caso, ¿no? De hecho, este macanea, porque dice que soy doctor, no soy doctor, soy licenciado. Bueno. Como se ha dicho, voy a hablar sobre, corrijo levemente el título, lo mismo pero lo digo de otra manera, la descristianización de la cultura y la consiguiente deshumanización de la misma y la situación de la Iglesia en los últimos 50 años. Quiero enfocar principalmente el proceso ocurrido en el occidente cristiano, en lo que llamábamos el occidente cristiano. En primer lugar, quisiera hacer una referencia acerca del Concilio Vaticano II, sobre todo porque, a propósito del mismo, a veces circulan juicios que son completamente desubicados, intemperantes, en un sentido o en otro. Me parece que cuando uno habla del Concilio Vaticano II, se está refiriendo a tres dimensiones diversas que es preciso distinguir con cuidado. En primer lugar, lo que podríamos llamar el acontecimiento del Concilio, desde su convocatoria por Juan XXIII, el trabajo de la comisión preparatoria, el inicio de las actividades, luego la muerte de Juan XXIII, la sucesión por Pablo VI, la continuidad del Concilio, las discusiones que hubo en el mismo, los textos que se publicaron, las repercusiones interiores, sobre todo eso, lo que yo globalmente llamaría el acontecimiento Vaticano II, yo creo que se expedirán los historiadores dentro de 100 años. Ellos podrán decir si ese acontecimiento fue para gloria o para calamidad de la Iglesia. La segunda dimensión, que me parece la más importante, el Concilio son los textos aprobados, sin duda alguna. El Concilio son los textos aprobados y añado, como decía, como he dicho muchas veces, Benedicto XVI, leídos a la luz de la gran tradición de la Iglesia. Esos textos son absolutamente inobjetables. Me parece que es imposible, es intolerable que se hable en contra de esos textos. Además, han sido aprobados por la mayoría casi absoluta, hubo muy pocos votos en contra, en algún documento poco más de 100, pero en general 20, 30, 10, 5. Es decir, los textos son del Concilio, que desgraciadamente no ha sido suficientemente leído, no ha sido bien leído. Yo tengo una cierta experiencia de lectura de textos antiguos y demás, lo he leído muchas veces, lo he enseñado muchas veces. Me parece que hay que leer el Concilio y leerlo, como decía Papa Benedicto, a la luz de la gran tradición de la Iglesia, la cual, la tradición de la Iglesia, se desarrolla de un modo homogéneo. Hay una evolución homogénea de la doctrina católica, el dogma católico. Hay un libro del padre Mainzola de los años 50 que tenía ese título, la evolución homogénea del dogma católico. Homogénea, ¿qué quiere decir? Ya San Vicente de Lerins en el siglo VI decía: In eodem scripte dogmate, eodem sensu, eadempue sententia. En el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma formulación. La doctrina de la Iglesia evoluciona, pero homogéneamente, en la heterogeneidad está el error, está la herejía. Entonces no hay ninguna dificultad en ver cualquier tema que uno trate. Uno tiene que ver el desarrollo histórico, sus raíces, y cómo la Iglesia ha ido actualizando su doctrina según las épocas, pero siempre de un modo homogéneo, sin traicionar las raíces y sin traicionar el desarrollo. La tercera dimensión es lo que se ha llamado el espíritu del concilio. Esa expresión no es oficial. Mucha gente, terminado el concilio, se valió de esa fórmula, el espíritu del concilio, para hacerle decir al concilio lo que ellos querían. Más aún, como Pablo VI, y a volver a eso, es muy importante, tuvo que hacer precisiones desde la conclusión misma del concilio. Y especialmente entre los años 68 y 78, hay que releer la catequesis del Papa Pablo VI todos los miércoles para poner los puntos sobre las íes. Digo esto para evitar malas interpretaciones, ¿no? El espíritu del concilio no es el concilio. Es decir, lo que se llama espíritu del concilio no es el concilio. Y por eso yo desaconsejo utilizar esa expresión, porque ha sido mal utilizada. Ha sido utilizada para la difusión de doctrinas erróneas, heréticas, libros espantosos, etcétera, y un daño enorme el uso de lo así llamado el espíritu del concilio. Insisto, contra el magisterio claro del Papa Pablo VI, y con mayor razón todavía, si quiere, ya que nos sacamos en el tiempo, de sus sucesores. Esos errores teológicos y morales que han retrocedido del espíritu del concilio han servido para la formación mala, deficiente o mediocre de muchos sacerdotes, de generaciones de sacerdotes. No solamente aquí, digo, peor todavía ha ocurrido en los países de Europa Occidental, ¿no? De donde han venido todas estas cosas. Pensemos en la literatura alemana o francesa de los años 60 y 70, etc. Además, no solo se han difundido errores dogmáticos y morales, sino que se ha quebrado la disciplina de la Iglesia, muchos jóvenes, de tal modo que se encontró una gran confusión entre los fieles, la cual todavía perdura, a pesar del gran magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Esa confusión perdura. Hay muy poca claridad en las cosas que se dicen, incluso con una cierta autoridad, y más todavía, por razón, entre los fieles sencillos y comunes que oyen, repiten lo que le dice el párroco, o no sé, o lo que ven. Hoy día lo de las redes es fatal, porque así como puede uno encontrar las mejores maravillas, encuentra toda la ciudad del mundo, en el ámbito de lo religioso también. Esas situaciones, yo creo que son las que el Papa Pablo VI quiso enfrentar claramente con su magisterio y sus actitudes. Cito especialmente el año 1968, que ha sido un año fatal. Pablo VI, que advertía la magnitud del problema, promulgó ese año el año de la fe, lo consideró el año de la fe y dio a conocer el credo del pueblo de Dios, para recordar que la Iglesia se refiere a un magisterio constante de la tradición y que se trata de verdades de fe, no son opiniones cualquiera. Ese mismo año, Pablo VI publicó la encíclica Humanae Vitae, de la cual probablemente ustedes han oído hablar. Se cumplieron 50 años de su promulgación el año pasado. Hay una prehistoria de la encíclica Humanae Vitae que podríamos resumir así. Cuando comienza a difundirse el uso de los métodos anticonceptivos artificiales, el Papa Juan XXIII creó una comisión para que lo asesorara sobre ese tema. Juan XXIII murió, Pablo VI añadió otros miembros a la comisión con personas científicamente aprobadas y de mucho peso, y esperó el dictamen de la misma. Cuando esta comisión le ofrece al sumo pontífice el dictamen, este no es unánime, sino que hay en realidad dos dictámenes. Uno, favorecía la moralidad del uso de los anticonceptivos artificiales y otro que se oponía a ellos, es decir, que afirmaba que usarlos era pecado, eran morales. Pablo VI, que era un hombre de una finísima inteligencia, al mismo tiempo muy dubitativo, vaciló bastante. Entonces, resulta que eso me ha sufrido enormemente a causa de este tema. Y finalmente, promulgó una encíclica que es una encíclica muy concisa y muy elocuente, es decir, va directamente al grano, donde aparece no solamente el hecho de una definición de la Iglesia respecto de la inmoralidad del hombre, sino también eso incorporado a una concepción global de la moralidad cristiana y de la antropología también, de lo que significa la unión del hombre y la mujer, el sentido del matrimonio y de la familia. En la encíclica Humanae Vitae aparece además subrayado un tema que luego Juan Pablo II va a desarrollar ampliamente, y que es la afirmación de que existen actos intrínsecamente malos que nunca pueden justificarse ni por la intención de lo que obran ni por la circunstancia de los actos, sino que son malos en sí mismos, que nunca pueden ser justificados. Ahora bien, la encíclica Humanae Vitae no fue bien recibida por muchos sectores de la Iglesia. Conferencias episcopales enteras, como la austríaca, la belga, la francesa, se pronunciaron en contra de la encíclica. Y eso creó gran confusión entre los fieles, porque el magisterio del Papa no fue recibido. Tuvo también su repercusión entre nosotros. Y de hecho, aunque hoy día nadie teorice sobre el asunto, porque los 50 años de Humanae Vitae pasaron absolutamente inadvertidos en todo el mundo y aquí también. Sin embargo, yo creo que se ha consolidado en el uso de muchísima gente y en la percepción que tiene del problema el hecho de que todo es posible, que todo eso se puede hacer. Lo cual implica no solamente una visión acerca de lo que es el hombre y la mujer, la familia, el matrimonio, sino también acerca de Dios y de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, como decía Jean-Paul Sartre, si Dios no existe, todo está permitido. Y por otra parte, pienso yo, si uno vive como si todo estuviera permitido, eso quiere decir que pone a Dios al costado. A lo mejor no lo niega expresamente, pero vive como si Dios no existiese. El espíritu del concilio tuvo estas repercusiones en el ámbito teológico, dogmático, moral, y también en el orden cultural y social. Lo que se llamó progresismo después del Vaticano II, y que es en todo caso la consolidación ideológica del espíritu del concilio, y llegó también latinoamericanizado, digamos, en el planteo del tercer mundismo. Seguramente ustedes han oído hablar de eso. Esa lectura equivocada del concilio, que pretendía representar un cierto espíritu del mismo, se sumó la lectura del documento de Medellín, como se lo llamó sintéticamente, texto de la conferencia de los obispos latinoamericanos en Colombia. Ese documento es un documento, en primer lugar, que tiene una autoridad, en mi opinión, muy secundaria, si tiene alguna, y por otra parte contenía visiones circunstanciales de ese momento que de hecho animaron aquí entre nosotros, en toda América Latina, un planteo progresista y tercermundista, el cual dejó penetrar muchos planteos marxistas en la Iglesia, especialmente en grupos sacerdotales o laicales que se pretendían a sí mismos proféticos. En realidad, aquí hay detrás una cuestión que tiene que ver, yo creo, con la actitud de la Santa Sede respecto del de los gobiernos comunistas y concretamente del Estado soviético. A propósito de esto, hay que decir que durante el concilio, la Santa Sede, para lograr la presencia en la Asamblea Ecuménica de representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se comprometió a no nombrar el comunismo en los textos conciliares, a pesar de que muchos padres insistieron en que debía hacerse. No se hizo, en los textos conciliares no aparece, aparece el marxismo, el ateísmo, etc., pero no aparece el comunismo. Entonces, esta situación implicaba que, en realidad, la política oriental de la Secretaría de Estado pensaba que el comunismo era un fenómeno permanente. El comunismo había llegado para instalarse y que el mismo no iba a ceder su lugar. Por tanto, habría que entrar en tratativa con él para lograr, con buena intención, para lograr unos ciertos espacios de libertad a la Iglesia. Y esa fue la política que siguió la Santa Sede, el doctor Cardenal Casaroli, secretario de Estado de Pablo VI. Resulta que en 1978 viene un papa del este, el polaco Karol Wojtyła, el cual conocía la cosa desde dentro, y en su primer viaje a Colombia destruyó el comunismo con su apoyo al sindicato Solidaridad. El magisterio de Juan Pablo II y sobre todo sus actitudes, la política de la Santa Sede cambió, y entonces allí ya eso fue muy, muy beneficioso porque quedó claro para la mayoría de los fieles, para la iglesia toda, que el comunismo era cosa absolutamente inaceptable. Además, el comunismo, yo creo que en gran medida por obra del Papa Juan Pablo II, comenzó a decaer y quedó eliminado en unos pocos años. Como ustedes saben, hoy día tenemos una Rusia zarista con el zar y el patriarca que gobierna. Más allá de que nos guste o no nos guste, la cosa es así. E incluso Rusia ha beatificado a la familia imperial que fue asesinada por los comunistas en 1918. Digo, estas son cuestiones quizá muy de detalle, pero son importantes para ver cómo van cambiando las mentalidades y qué influjo tienen en la cultura global, en todos los fenómenos de la cultura, estas cuestiones que tienen por otra parte una dimensión críticamente teórica. Al papel de Papa Juan Pablo II se sigue la obra de Benedicto XVI, que es un gran teólogo y, en mi opinión, un gran doctor de la Iglesia, el cual ha dejado no solamente encíclicas admirables, sino también hechos en sus discursos, en su catequesis. Aún acabo de leer un libro suyo que me ha enviado él precisamente, en donde se recogen homilías que, siendo cardenal arzobispo de Múnich en Baviera, predicaba en un pueblito Pentlin, cercano de su diócesis, homilías parroquiales. Y uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, que es un gran teólogo, puede hablar con tanta sencillez, con tanta claridad a los fieles de una parroquia? Pues así es. Y yo creo que en muchas otras cosas de la obra de Benedicto XVI se nota esto, ¿no? Como un gran teólogo puede adecuarse a la realidad, donde la gente más sencilla, y clarificar el camino de los fieles. Yo quiero citar aquí, porque me parece que es muy importante, el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI. En un viaje suyo a Alemania, pronunció un discurso en la Universidad de Ratisbona, Freiburg, el 12 de septiembre de 2006. El argumento de ese discurso era un discurso académico, era un discurso científico, se estaba dirigiendo a la comunidad universitaria. Pero el meollo y la intención de ese discurso era justificar que en una universidad estatal haya una facultad de teología. Para nosotros hoy día sería una cosa inconcebible, escandalosa, porque la reforma de 1918 no toleraría jamás que en una universidad nuestra haya una facultad de teología. Entonces, en Ratisbona hay dos, una católica y otra luterana, y florecientes. Y entonces el Papa Benedicto allí mostraba las razones por las cuales la teología tiene que incorporarse a la totalidad del saber como una ciencia que es, no con un discurso puramente religioso, piadoso, etc. ¿No? Sino la teología cultivada con rigor científico tiene su lugar en el conjunto del saber universitario. Ahora bien, en ese discurso de Ratisbona, Benedicto además enunciaba algo que es fundamental para el título de nuestro tema, ¿no? Porque tiene que ver con la decadencia de la cultura, la evolución de la cultura de Occidente. Él señala allí lo que llama la deshelenización de la cultura. Ahora, como supuesto, afirma antes que la metafísica griega forma parte de la fe cristiana. Entonces, hombre, la metafísica griega forma parte de la fe cristiana. Si uno recita y lee con atención el credo, a ver, aquí hay elementos metafísicos. ¿Cómo podríamos hablar de la Trinidad, por ejemplo, sin el uso de la categoría de naturaleza y persona? Aquí dice Benedicto que la cultura de Occidente ha sido forjada por el pensamiento semítico que encontramos en los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento y el Evangelio es concebido en categorías semíticas, luego la metafísica griega y el derecho romano. Eso ha hecho la cultura de Occidente. Y nosotros somos hijos de esa cultura, más o menos, somos hijos de esa cultura. Y es esa cultura, que es cultura católica en Occidente, bueno, es aquella la que nosotros tenemos que conservar y tratar de demostrar que es viable aún en los planteos culturales de hoy día. Benedicto señala etapas de deshelenización, es decir, cómo se va abstrayendo del conjunto de la fe o de una visión de la fe los elementos metafísicos que proceden de la tradición griega. Sobre todo, digo, el concepto de naturaleza, que después veremos, es fundamental. Dice Benedicto en ese discurso que el primer paso de deshelenización lo dio Lutero con su idea de la sola escritura. Y a Lutero lo sigue Kant, que es el gran filósofo del protestantismo, que sostenía que él, para creer, debía despojarse de la filosofía. O sea, una oposición entre la fe, que sería puramente bíblica, y la teología, que tiene necesariamente un fundamento filosófico, metafísico. El segundo paso de deshelenización, dice Benedicto, que se produjo a fin del siglo XIX con el protestantismo liberal. Él cita a Adolf von Harnack, que ha sido un exégeta, un filólogo del liberalismo teológico, el cual abstraía de los libros bíblicos y de la tradición de la Iglesia todo lo sobrenatural. Jesucristo había sido simplemente un hombre bueno que enseñó una manera de portarse discretamente, moralmente, humanamente. Es decir, se humaniza completamente la figura de Jesús y su enseñanza y se la despoja de toda su dimensión divina y sobrenatural. Ese mismo planteo, que es de origen protestante liberal, se encuentra en los teólogos católicos a principios del siglo XX, en lo que se llamó el modernismo teológico, contra el cual el Papa San Pío X publicó la encíclica Pacelli, donde denuncia los errores del modernismo. O sea que esos planteos de Harnack y del protestantismo liberal entran también en la doctrina católica y han creado también gravísimas confusiones. Y a pesar de la reacción de San Pío X, todavía eso tuvo su retazo posterior, y yo me pregunto si no sigue existiendo en parte todavía en algunos ámbitos, ¿no? Cuando se despista la inteligencia del núcleo fundamental, puede llegar a cualquier cosa. Benedicto culmina en su discurso ese proceso de deshelenización, señalando lo que pasa hoy día, que tantos cristianos se sienten fascinados por la cultura del Oriente extrabíblico, del lejano Oriente. Ustedes habrán oído hablar de esto. ¿Cuánta gente maestra, quiero que yo sea una maestra bautizada, o menos, ¿eh? Y aún no solamente bautizada, gente que practicante, que me está fascinada con el budismo, con el yoga, no solamente con los ejercicios para mejorar la respiración, sino quiero decir con la ideología que hay detrás, ¿no? Y esta especie de nueva, como dice Benedicto, de nueva inculturación del cristianismo en el lejano oriente es insostenible. El caso concreto del budismo no puede darse jamás, porque el budismo no es Dios, no es Dios. El Dios es la nada. Y el hombre es nada, con esa nada a la cual se suma. Pero esto hoy día se encuentra como a la moda. Yo recuerdo hace años, haciendo mi auxiliar de Buenos Aires, había un instituto de espiritualidad, la directora estaba con estas cosas, y le dijo, pero no hace esto, no te das cuenta que está encantada porque el yoga, no sé qué, que lo tienen. Nosotros no le debemos nada a eso, ¿no? Si uno conoce la tradición clásica, vieja, latina, y luego los padres de la iglesia, y todo el discurso de la teología católica, no necesita nada de ese oriente islámico. Pero hoy es una de las grandes tentaciones. Y no solo de inculturación del cristianismo en ella, sino la difusión de esto en gente que a lo mejor no tiene nada que ver con la iglesia, pero que piensa que eso es una maravilla. Porque se desconoce el valor y la trayectoria analógica de la cultura cristiana desde sus orígenes. Ahora, estos planteos, esta descristianización de la cultura, dentro de lo cual cabe esa descristianización de lo que hablaba Benedicto XVI, implica ciertos problemas recientes que son muy nuestros, muy cercanos, actualísimos. Por ejemplo, el avance abortista, que está a punto de convertirse en ley, pero además de todas maneras tiene vigencia a través de ciertas sentencias judiciales e intervenciones de la Corte Suprema, y lo que yo llamaría la naturalización de lo antinatural. La cuestión es la negación del concepto de naturaleza. No existe una naturaleza humana. Naturaleza de la persona varón, naturaleza de la persona mujer. Y por tanto, no hay comportamientos propiamente humanos que se distingan de la ocurrencia que le venga a cualquiera, y especialmente de las aberraciones que circulan hoy día a través de los medios de comunicación y de las redes, ¿no? Hoy día lo que tenemos que llamar pecados, lo que nosotros llamamos pecados, pues se reivindican como derechos. Eso es posible porque se afirma que no existe una naturaleza humana de la cual se siguen comportamientos determinados. Y aquí va, como he dicho antes, acerca de los actos intrínsecamente malos, ¿sí? Por tanto, de lo que significa el bien en la vida del hombre y la orientación de su conducta, de la vida moral. La naturalización de lo antinatural se encuentra especialmente en la promoción de la homosexualidad. Hoy está a la orden del día. El gobierno anterior nos ha dejado la ley del matrimonio igualitario, que es lo más desigual que se puede inventar. Y el gobierno actual es un gran promotor de la homosexualidad, especialmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con sus publicaciones, un video que se llama Chau Tabú. Los tabúes son precisamente los principios fundamentales de la naturaleza humana, han sido reivindicados y comunicados por la tradición católica. Hoy día está a la moda la difusión de la homosexualidad. Acá no estamos a juzgar a las personas que tienen una tendencia homosexual. El catecismo de la Iglesia Católica distingue con mucha delicadeza entre la tendencia y los actos, y recuerda que los actos homosexuales son intrínsecamente malos. Pero la tendencia todavía no se ha dilucidado del todo cuál es su origen, y los homosexuales merecen el máximo respeto de todos nosotros. Ahora bien, ¿cómo se difunde la cuestión, tanto lo del aborto como lo de la promoción de la homosexualidad? Se difunde especialmente a través de la ideología de género. Ustedes han oído hablar de esto. El presidente Macri ha dicho que aquí en la Argentina rige transversalmente la perspectiva de género. Perspectiva no es la palabra adecuada, porque la perspectiva es el ángulo de visión que uno toma para considerar el asunto. Hay que llamarlo ideología, porque se trata de una concepción global de la existencia humana y de la creación entera. El Papa Benedicto ha dicho que la ideología de género es la máxima rebeldía de la criatura contra el creador. Y Papa Francisco ha dicho recientemente que la ideología de género lleva a la destrucción. Pero hoy día esto es promovido aquí por las fuerzas políticas y vaya uno a hablar en los medios de comunicación en contra, porque los medios de comunicación están captados por esta contracultura. Si uno dice que el varón es varón y la mujer es mujer, puede ser denunciado al INADI por discriminador. Cuento algo que acabo de ver hace poco en un video. No he visto bien en qué país ocurría, pero esto ocurrió en la realidad, ¿no? En un video. Un varón que se viste y tiene documento de mujer, embarazado por una mujer que se viste y tiene documento de varón. Es decir, un varón que tiene documentos y vestido de mujer. Pero resulta curioso, ¿no? Uno que parece ser hombre, en realidad es mujer, que está embarazado, de otra que aparentemente es mujer, pero en realidad es un hombre. Al revés, todo al revés. Pero eso es presentado como la cosa más normal del mundo. Bueno, hacia eso vamos. No digo que la mayoría de la gente está en eso, pero uno ve tratando con las personas cómo se va agrandando el pensamiento de la gente, se va entrando en una especie de tolerancia respecto de estas cosas. Insisto, no se trata de condenar a nadie, se trata simplemente de distinguir lo que está bien de lo que está mal, el error, la verdad. Pero pues hoy día se confunde todo y se intenta confundir. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, esto es clarísimo, en el obelisco se proyectan multicolores, bandera gay, grandes celebraciones, la propaganda preelectoral de Cambiemos tenía una bandita debajo con el arco galeno, los colores del arco iris, todo eso son envíos subliminales, ¿no? Para que la gente se vaya acostumbrando a esto que se va imponiendo. Si uno lee, yo leo el diario del Día de la Plata, para enterarme sobre todo de las noticias policiales, los crímenes que se cometen, etc., y leo la sección espectáculos, donde se registran los amoríos fugaces de la gente de la farándula. Los amoríos pueden ser él y ella, etc., ¿no? Y eso con toda la libertad, ¿no? La cosa es normal del mundo, ¿no? Uno tiene una cabeza hecha y sabe cómo interpretar, pero la gente que lee eso se va acostumbrando. No a todos lo hacen, eso es el gran lema. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Todos lo hacen. Ahí está la cuestión. La ideología de género tiene que ver además con lo que muchos sociólogos llaman la revolución sexual. La revolución sexual, así con ese nombre, tiene su origen en Estados Unidos, donde comienza a partir de los años 50. Poco a poco. Las estadísticas son muy interesantes, pues son estudios sociológicos, porque, pongamos, en los años 50, si uno hablaba en Estados Unidos de matrimonio entre varones o entre mujeres, ahí el 80%, el 85% se declaraba en contra. Pero si uno hace uno hoy esa encuesta, encuentra que eso ha cambiado completamente. Es decir, que en 50 años la mentalidad de la gente ha cambiado. De tal modo que se van aceptando estas cosas. E insisto, van contra la naturaleza humana. Y en el fondo se puede aceptar porque uno se convence de que no existe una naturaleza. Simone de Beauvoir, la amante de Jean-Paul Sartre, en su libro El Segundo Sexo, dice: mujer no se nace, se hace. Y dice además que la mujer es un producto cultural intermedio entre el macho y el castrado, con perdón de la audiencia femenina, de esta barbaridad, dice la señora Elena. Pero eso es lo que se está inculcando. Ustedes están exentos de todo eso, pero vayan a una universidad cualquiera, a una facultad, hablen con los chicos, con las chicas, vean cómo todo esto va entrando. Se suma por otra parte hoy día la anarquía de las redes, donde cualquiera puede decir cualquier cosa. Los medios de comunicación, aunque quedan en cierto modo, en alguna medida, descolocados por la invasión de las redes, sin embargo, todavía tienen un influjo muy grande, especialmente la televisión. Incluso en cosas que podrían parecer inocentes, no son nada inocentes. Pero ustedes, ¿cómo continuamente se está insistiendo en estas inmoralidades? El hombre embarazado por una mujer que le decía recién, ¿no? Parece una cosa extrema, pero eso se va a ir haciendo cada vez más corriente, cada vez más normal, en la medida en que se pierdan los criterios para valorar la conducta humana. No se puede valorar correctamente si uno no reconoce que existe una naturaleza de la cual, insisto, se siguen comportamientos determinados. Hay comportamientos que son humanos, comportamientos que son inhumanos, antihumanos. Puede ser a propósito del principio, a propósito del tipo. Uno dice descristianización de la cultura. La descristianización de la cultura implica siempre una deshumanización de la cultura, porque ha sido el cristianismo que ha rescatado la humanidad del hombre. En todos los ámbitos. Bien, ¿qué hacer ante esto? Porque el panorama que me he pintado puede parecer patético, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Estamos liquidados, seamos frente, como dicen los italianos. ¿No? No hay ninguna posibilidad de salvación. No, es al contrario, ¿no? Aquí creo que el planteo que debe hacerse un católico y que debieron hacerse las instituciones católicas es la recuperación de la cultura cristiana en favor de una cultura verdaderamente humana. La recuperación de la cultura cristiana en favor de una cultura verdaderamente humana. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo interviene uno en este mundo que tiene esas características que he diseñado? Yo me refiero frecuentemente al discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas. No sé si ustedes lo tienen presente, capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el segundo viaje misionero de Pablo, él llega a Atenas, que es la capital de la cultura griega. Y va al Areópago, la plaza pública, donde ahí se discutían las doctrinas. Y encuentra una discusión entre estoicos y epicúreos. Dice Pablo que ellos estaban encantados de oír discutir doctrinas, etc. Él había recorrido la ciudad y estaba irritadísimo porque encontró lleno de ídolos. Pero eso le sirvió luego para su discurso. Entonces lo invitan a hablar. Dice, bueno, a ver, ¿de qué divinidades extranjeras tienes a traer tú la noticia? Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por mano de hombres, porque es el Señor de cielos y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Esta es la primera parte del discurso. Esta primera parte del discurso del Areópago es un discurso que nosotros podríamos hacer y que tendríamos que hacer en esos ambientes profundamente descristianizados y a causa de lo cual se ha deshumanizado la cultura. Realmente aquí hay un discurso, digamos, de teología natural, pero que parte de qué? Parte de la realidad. Parte de la realidad de las cosas que existen, de lo cual se puede extraer la referencia a un creador. Eso muchísima gente lo puede aceptar. Muchísima gente que a lo mejor no, que sigue la perspectiva de género, que se yo, en medio de la confusión dominante, muchísima gente que no tiene fe, pero que se podría aceptar este planteo. Ciertamente no aceptaría la segunda parte del discurso, porque Pablo sigue. Ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Sigue San Lucas, que es el redactor. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día que oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris y algunos otros. ¿Qué les parece? Esto es un planteo estrictamente pastoral. Y tenemos que tomarlo en cuenta, porque no en todos los ambientes nosotros podemos ir directamente con el Evangelio, con por qué vas a misa y con tantas otras cosas. Pero sí hacer un planteo respecto de la naturaleza, del mundo creado, de la naturaleza del hombre y de la naturaleza de Dios, de la referencia de la creación al Creador, más allá de todas las cuestiones científicas, porque en el fondo la creación consiste en eso, en esto, en la dependencia de todo lo que existe del ser del Creador. Dios pudo haber creado de toda eternidad, pudo haber creado de esta manera o de otra, con evolución o sin evolución, eso es completamente secundario. Pero uno puede plantear el problema de la aceptación de que hay una naturaleza creada, una naturaleza del hombre y una naturaleza del varón y la mujer, y eso en referencia a un Creador, a una inteligencia superior. Después sí, podemos hacer el paso a la segunda parte y plantearles el Evangelio, plantearles la confesión de Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados, etc. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta para la contracultura que nosotros debemos hoy día promover, elaborar y promover, para hacer frente a este planteo que nos está dejando sobre aquí. Y yo quiero hacer referencia un libro reciente, está castellano también, se llama La opción benedictina. Es un periodista norteamericano, Rolf Dreher, que muestra, por analogía con lo que ocurrió en la Europa del siglo V, cómo Benito, con ese librito pequeñísimo que es La Regla, y con su martirio, la dignidad del martirio benedictino, rehizo la Europa destruida como bárbaro. Este autor dice que hoy día hay que crear esos núcleos que no son de monjes, sino de laicos. Y especialmente, dice él, de jóvenes. Grupos de jóvenes que se reúnan para estudiar la buena filosofía, la doctrina de la Iglesia y para estimularse mutuamente en la búsqueda de la santidad. Y luego que unos grupos se ponen en contacto con otros y se vaya creando una especie de movimiento. ¿Es posible eso? Él lo dice con la experiencia de Estados Unidos, donde esto está funcionando. Y yo creo que es perfectamente realizable. Es decir, por lo menos se lo puede entender. La cuestión es que uno no se agobie demasiado con lo que pasa. A veces nos damos cuerda, es verdad, reconocemos que está ocurriendo, pero ese darnos cuerda nos lleva muchas veces al desánimo. No sé si ustedes han escuchado la novena sinfonía de Beethoven. La novena sinfonía de Beethoven termina con la oda a la alegría de Schiller. Beethoven le puso música a esa oda a la alegría de Schiller, que comienza con esta frase: O Freunde, nicht diese Töne. Es decir, amigos, hermanos, nada de lamentos, al ánimo y al trabajo. Es eso. Bueno, señor, primero agradecerle mucho su conferencia. La verdad que nos ha hablado como un pastor y como un maestro, y bueno, se le agradezco sinceramente. Bueno, simplemente, quizás para abrir el juego, le pregunto, por ahí pensaba en lo diferente que son los interlocutores de hoy a los que tenía San Pablo, digamos. Por ahí San Pablo le hablaba a los estoicos, por ejemplo, que los estoicos cultivaban la virtud natural, y bueno, nosotros a veces nos hemos obligado tenemos interlocutores que han negado la naturaleza humana, digamos, negado la virtud natural. Entonces, por ahí también la dimensión de lucha que tiene quizás nuestro testimonio, ¿no? Porque hablar de naturaleza hoy es violento, ¿no? Ya implica dar un testimonio muy fuerte que puede implicar incluso persecución, como a usted mismo le ha pasado, porque a veces ha tenido que decir estas verdades fuertes y bueno, le ha costado también críticas del establishment, culturas, digamos. Entonces, bueno, por ahí quería hacerle simplemente esta pregunta, esta inquietud que presentarle. El libro de los Hechos muestra que tan malo le fue a San Pablo, ¿eh? Unos cuantos aceptaron su doctrina. Yo lo cité porque me parece que esa primera parte del discurso, que sería teología natural o algo así, podrían aceptarla filósofos estoicos y epicúreos, no sé si tanto, y depende en cierto modo de cómo uno lo proponga. A lo mejor yo muchas veces lo he hecho mal. Lo he hecho, a lo mejor de un modo, con un rigor poco prudente, o digo, ahí hay una captación de benevolencia del apóstol, ¿no es cierto? Primero que porque él estaba irritado por la idolatría de ese pueblo. Pero no me hicieron que yo con eso. Al final, es decir, no es posible, Dios no sirve, no se sirve con manos humanas, sino. No quitan usted, pero al principio hace un planteo muy general, filosófico, no de Dios. Los filósofos estoicos y epicúreos que se fueron, o que yo otro día te vamos a oír hablar, no sé si se referían a la primera parte o a la segunda, ¿no? De hecho, algunos aceptaron, se hicieron cristianos, digamos así. Pero yo he citado ese texto porque me parece que tendríamos que cuidar un poquito el modo como planteamos estas cosas. Es verdad que eso implica una dificultad muy, muy seria, ¿cierto? A veces, yo sí, a lo mejor demasiado frontal, a lo mejor lo he hecho demasiado rigurosamente, sin pocos miramientos, etc. ¿No? Mi intención siempre ha sido ser claro para los fieles. No he hablado en realidad para los fieles. Yo escribo frecuentemente en el diario El Día de la Plata y allí escribo una mesa de. Y el diario lo lee todo el mundo, de hecho es una especie de hipocresía. Pero, por ejemplo, en la pequeña columna que tengo los sábados en Canal 9, allí soy un poco más cuidadoso, si se quiere. Me parece que esto habría que pensar cómo lo hacemos, habría que ver cómo lo hacemos. ¿No? Pero comenzar, como decía al final, por esto de grupos de jóvenes que se reúnan para estudiar y para estimularse a proseguir la santidad, perseguir la santidad. ¿Eh? Y luego conectarse uno con otro. Y luego usar, ver con los padres. Pero por eso yo cité al final esa frase inicial de la Oda a la Alegría, ya, porque me parece que a veces nos deprimimos un poco y nos consideramos derrotados definitivamente. Nosotros tenemos un tesoro maravilloso que nos viene de la tradición católica, entonces tenemos que tener cuidado. Eso, si bien es posible que tal vez haya más gente que no lo reconoce, uno lee el Evangelio y Jesús dice: ¿ustedes creen que cuando vuelva el Hijo del Hombre contra la fe en la tierra? Entonces no tenemos que asustarnos demasiado, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene entre manos y puede hacer en un momento determinado. Me parece que esto que plantea Roger en Estados Unidos es algo que puede ensayarse y practicarse. Excelente, señor. Un gusto conocerlo. Soy Santa Fe. Mi consulta sería, usted está apuntando un poco a cómo encaramos en ambientes, por ejemplo, cristianos, estamos en facultades, justamente que están reacios al cristianismo. Mi pregunta va hacia grupos católicos, ¿sí? Seguramente todos conocemos comunidades donde los mismos católicos, que van creciendo, que algunos están haciendo misa de fe, u otros que están en la iglesia por mucho tiempo, pero les cuesta ver estas cosas, les cuesta ver, entender teología, aceptar lo que la iglesia nos está sugiriendo. ¿Cómo encararlo, cómo abordarlo? Porque también a veces, como decía Don Pablo, uno se enardece. La iglesia te dice claramente, el Benedicto dijo, votando candidato a Bautista de Estado, pero dice, bueno, sí, pero eso es muy rígido, pero eso uno se diluye en eso. ¿Cómo tratar de encarar a nuestro hermano católico que por ahí está? Más pequeños también. Es lo que por los católicos, por los grupos católicos. Eso es una dificultad que creo que yo he abordado de algún modo en mi conferencia, cuando he señalado los efectos del así dicho espíritu del concilio, ¿no? Uno encuentra eso en la propia casa. A mí me ha pasado el último año de mi episcopado en La Plata. Fue un colegio católico, religioso, una congregación religiosa, y me encuentro en el último año, hablando con los alumnos, en el último año, en la orientación en ciencias sociales, chicos que han estado en ese colegio de Sanita de Tres y que se manifiestan ateos. Eso pasa ciertamente, ¿no? En la iglesia hoy día yo veo que estamos muy lejos de que haya una unanimidad. La predicación de la doctrina, en la exposición de la verdad de la fe, de la moral cristiana, ¿no? El progresismo ha hecho mucho daño. Sin duda hay lugares donde se conserva muy bien todo lo que es la predicación que corresponde, pero en otros no tanto. Entonces ha habido también gente mal formada. Los colegios son un capítulo aparte, pero lo he citado porque es evidente que muchísima gente, no quisiera decir la mayoría, pero muchísima gente envía a sus chicos a un colegio católico no porque quiera que lo formen en la fe, sino porque ahí salen sabiendo leer y escribir. ¿Se puede tratar? No. Cuento a propósito de una anécdota. Yo le conocía al señor Nicolás Baísi, que en un colegio parroquial de Buenos Aires, de allá de Buenos Aires, ¿no? A la salida del colegio, él oyó y vio esta escena. Una mamá que le decía a su chiquito primario, ¿no? Le decía, y ya te dije que Dios no existe, no creas nada de lo que te enseñan acá. Así que ocurre eso también, ¿no? En un colegio católico, yo gracias a Dios he ido siempre a colegios estatales, que en mi época eran magníficos, y he aprendido muchísimo. Así que, sí, uno va a encontrar en la iglesia cosas muy disparas, muy diversas, ¿no? Y uno se observa en esto, en lo otro, se toma de aquí, de allá, y eso es la confusión en la cual vivimos desde hace bastante tiempo. Yo creo que, en cierto modo, es la consecuencia del espíritu del concilio. No creo que eso ocurriera 60, 70 años atrás, así de un modo tan generalizado como